Buenas noches, gente. Bienvenidos a Nivel Escondido 109. Aquí Alex Nation, como siempre. Y no puede faltar la compañía de los muchachones aquí de Nivel Escondido. Mash, con Eddie y Gatonejo. ¿Qué pasa, muchacho? Alex, ¿estás sobrio esta semana? Sí, mano. No me he dado absolutamente nada. Estoy más que bebiendo agua nada más. Ya dos semanas consecutivas que Alex está sobrio. Anda, no estoy en rija, estoy en rehabilitación y no puedo tomar nada. No, fíjate, hablando en serio. Wow, sí, hace como dos semanas que no me bebo una cerveza. Hay algo malo está pasando. Tengo que verificar a ver qué es lo que hay, pero algo malo está pasando. Tengo que chequear bien qué pasa conmigo, con mi vida, pero sí, tengo que romper ese vicio de no beber cerveza. Así que eso es un must. No, y en estos días, fíjate que en el trabajo ha estado tan estrésico. Bueno, que el otro día salí miércoles y la pasamos malísimo en la oficina. Una compañera me dice, está bueno para irse a beber. Y yo, te hecho, me lo dice, yo sin un peso encima, gracias. Ahora, y tú me invitas, ay, ustedes estoy pelado. Ok, bye. Pues... No, el día no estuvo tan malo. Fíjate, no, pensándolo bien, estuvo de show, carajo. Pero así estamos, así que no, tengo que el fin de semana que viene. Bueno, de hecho, el fin de semana que viene sí, voy a romper la dieta de no beber. Después le digo lo que hay, pero sí, rompo. ¿Y de qué manera la voy a romper? Así que, yeah. Bueno, muchachos, antes de pasar aquí a nuestra agenda para el show de esta semana, Juan y Mash, les tengo una preguntita. Sí, y necesito que me la contesten con toda sinceridad con la que lo caracteriza ustedes. Y les pregunto, ¿de qué color es el traje? Quítase la madre del traje. Deja que a mí no me importa. ¿Qué mucho antes del traje? Ah, santo. Mira, de que... ¿Qué día fue que salió eso? ¿Jueves o miércoles? Ay, yo no sé, uno de esos días. Sí, la cuestión es que yo me voy a dormir y doy mi última rondita por Twitter y veo muchos hashtags, the dress, y qué sé qué. Yo sé, esto tiene que ser algún reality show de estos de fashion o de una boda o de una porquería de eso. Entonces, pero que al otro día me levanto y otra vez y el the dress y déjame ver qué rayo es. Y entonces presentar la imagen. Y todo el mundo un debate de que si el color de aquí para allá es so what. Mira, han salido hasta artículos científicos explicando de que por qué algunas personas lo ven de un color y otras lo ven de otro. Y que si es, tiene que ver con la luz del background, que le envió un mensaje al cerebro. Ay, qué sé. Yo lo veo blanco y dorado, a mí no me importa. Yeah. Yo lo veo así, pero si me dicen que es un azul clarito, ya, sí, yo puedo entender que sea un azul clarito, pero entonces enseña la foto, you know, el traje real con los colores reales y todo, y es un azul, pero royal. Jamás y nunca se ve esa en la imagen. So, si el que me lo dice me dice, mira, yo lo veo azul clarito y quizás marrón, yo, ok, está bien. Puede pasar. Pero que azul y negro, hello, comparado con el otro, no es lo mismo. No, esto fue un debate ahí, bueno, todo el mundo, no. Después empezaron a decir, no, porque depende de tu nivel de estrés. Si tu nivel de estrés está muy alto, pues lo vas a ver negro y azul. Pero si tú estás relax, chilling, no te pasa nada, lo vas a ver blanco y dorado. Y yo, ajá, ¿en serio? O sea, que la mayoría de la gente está estrésica, no me chave. Sí. No, actually, yo creo que la mayoría de la gente lo veía blanco y dorado. Yo lo veía Power Ranger blanco. No, está brutal, ¿verdad? Que eso fue el tema de conversación durante la mitad de la semana. No, de que yo veo la foto del traje, me da coraje ya. Sí, mano. Yo, ya tú sabes, cuando una semana no hay nada que esté pasando, o sea, no hay publicity stunts, no ha pasado nada en el mundo de las celebridades, hay que inventarse algo y maldita sea el dichoso traje ese. Ay, Dios mío, señor. Bueno, nada, y dejando el traje atrás, que ojalá le peguen fuego, le echen una botella de cloro, para que entonces me digan de qué color se ve, vamos a pasar esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 3 de marzo del 2009, Halo Wars es publicado. 4 de marzo de 2000, Sony introduce su consola PlayStation 2 en Japón. 5 de marzo de 1954, estrena la película Creature from the Black Lagoon. 6 de marzo de 1978, sale al aire el último episodio de la serie The Six Million Dollar Man. 7 de marzo de 1876, le otorgan la patente del teléfono a Alexander Graham Bell. 8 de marzo de 1979, Philips muestra por primera vez al público general el disco compacto. 9 de marzo de 1959, la muñeca Barbie hace su debut en la American International Toy Fair en Nueva York. Bueno, ahora sí, vamos a pasar entonces a qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, ¿qué es la que hay? Así que, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, haciendo por ahí? Así que vamos a comenzar con Mash, que tiene un listón ahí para compartir con nosotros. No es tanto, pero lo que he estado jugando un Minecraft. Sigo tratando de sacar más trofeos. Ya saqué el de tocar el disco que me faltaba y saqué el del Tame el Ocelot. Ambos lo hice en el tutorial. Mucho más fácil que estar buscando por ahí. Sí, porque los discos esos son random, los consigues en dungeons. Exacto, y entonces en mi mundo no encuentro jungla, así que fui al tutorial. O se los están en una jaula, o entré y le di comida ya. ¡Ah, wow! Sí, hay como que el 75% de los trofeos se pueden sacar en el tutorial. Ah, no, sabrás que yo el tutorial nunca lo jugué. Ah, tienes. Tuvieras más trofeos. Pues yo sé que yo lo pude haber sacado. O sea, todos los trofeos que yo he sacado poco a poco los pude haber sacado en el tutorial, pero quería sacarlo, o sea, algo que poco a poco jugándolo. Diablo. Pero pues, ¿cuáles me faltan? A ver si se pueden sacar en el tutorial, aunque a mí no me faltan mucho. Sí, no, ya los que nos quedan no son de tutorial. Ah, ok. Pero sí, el 75% de los trofeos lo puedes sacar en el tutorial, incluyendo el de enchantment, el de brewing, o sea, todo eso. Ah, nice. Pro tip de la semana, gente. Yeah. 75% de los trofeos lo puedes sacar en el tutorial. O sea, juega el tutorial, saca un 75% de trofeos y no juegues más nada. También he estado jugando Sniper Elite 3 África. Este juego estuvo en especial en Xbox en estos días, que tuvo una venta especial, estaba a $10, solo compré, y de verdad que es como cualquier otro sniper, ¿verdad? Otro juego de Sniper Elite, pero o sea, el fondo de este juego es los kills, o sea, los kill cam de juego, ver cómo la bala traspasa el cuerpo humano. Destruye todos los órganos. Sí, destruye todos los órganos y te dan puntos dependiendo de dónde le diste. De verdad que está bien fun cada vez que le dispara y sale la cámara. Yo lo estoy jugando en Easy, simplemente el hecho de que lo quiero pasar y quiero ver los kill cams, básicamente. Y hay como que diferentes de... O sea, antes como que se repetían mucho, pero ahora pues todavía... O sea, se están repitiendo, pero hay más variedad de kills como tal. Gráficamente el juego, pues, o sea, no se ve muy... muy gen de ahora, pero está chévere. Por 10 pesos no lo puedo quedar. También estuve jugando Smash Brothers de Wii U con Ale. Bye. Ale fue mi punching bag ese día. Adiós. Me ganó una en un mapa que yo tiendo a jugar en Final Destination. Final Destination es una tabla que tiene el como la plataforma super pequeña. Y sabes, sin obstáculos ni nada, es básicamente uno para uno ahí. Pero ahora escogí una tabla de NES, que es la que tiene la casa, pasan carros de lado a lado. Y yo estaba con un personaje bien grande que es King Dedede, y él estaba con Chic. Y él estaba brincando de lado a lado, y yo estaba detrás de él. Y más daño me hacían los carros que lo que me hacía Ale. So, me ganó ahí. Lo saqué dos veces. Estábamos jugando de tres vidas. Entonces él me sacó tres veces, yo lo saqué dos veces. Después jugamos, yo, ok, pues vamos rematch en la tabla mía. Ni me tocó casi. Se acabó 3-0 esa. Con King Dedede contra Chic. Pero sí, Alex, tienes que practicar un poco más. Ya te dije, olvídate del amigo. El amigo se pone muy difícil. Voy a encontrar la máquina hasta que le pueda ganar el level 9 y ahí pues llegar amigo. Exacto, o sea, óyelo como él dice, o sea, juega hasta level 9, cuando lo pases a level 9 me das una llamada. Hablamos. De lo contrario, no pierdo el tiempo más contigo. No, no, me gusta jugar con Alex y con otra gente porque es más impredecible, ¿sabes? Y se pone más interesante porque ya el amigo, ya yo sé más o menos cómo me va a jugar, ¿sabes? Se pone bien difícil, pero sé más o menos qué es lo que va a hacer. Cuando estás jugando con otra persona real, es un poco impredecible qué es lo que va a hacer la persona, o sea, no es tan máquina. Y hubo un par de peleas que se fueron al palo, o sea, que se fueron ahí a cuestión de que el primero que daba ganaba. O sea, hubo una que estábamos en la última vida y creo que estaba 100 y pico, y yo, diablo, esto es el primer, y efectivamente el primero que dio fue macho y me fastidié. O sea, lo digo yo diciéndolo, diablo, macho, esto es el primero. Okay, bye. pero tuvimos un rato, tuvimos ahí un ratito chévere jugando. Sí, le metimos, estuvo, hay que seguir dándole y así sigues cogiendo experiencia y tienes que coger a un personaje y con ese seguir jugando y jugando y jugando hasta que lo domine. Uh-huh. Por lo menos ese día Mash me dio el tutorial, la cuestión esta de cuando te disparan fuera del stage, o sea, de cómo tratar de evitar caer y a él me enseñó un par de cosas que yo no estaba haciendo correctamente y ese día pues las aprendí. Y ahora me caigo menos. Sí, a veces me caigo estúpidamente, pero ahora me... Ahora te caes con más estilo. Sí, ahora con más estilo. Ahora uno se cae tratando de llegar. Ajá. No, pero más sabe que fueron bien pocas las veces que me caí. O sea, mejoré bastante. Se cayó varias veces tratando de llegar donde cualquier otra persona hubiera llegado, uh-huh. Pero trato de llegar. Exacto. Por lo menos me llevé la medalla de superación. Sí, yeah. Pero sí, estuvo chévere, estuvo bueno. Jueguito siempre sigue siendo buenísimo. Sí. También pues he estado viendo en Netflix el season 3 de House of Cards. Ya voy por el capítulo 6. Nosotros vimos que el primero no nos dio tiempo de ver más nada. Pues sí, voy por el capítulo 6 y no me está gustando. Porque, o sea, llega un punto, o sea, en los primeros dos seasons, o sea, esto sin dar mucho spoiler, en los primeros dos seasons es como él se supera para llegar a donde quiere llegar. Uh-huh. En este season es qué lo hace para sobrevivir donde él está. Exacto, habiendo llegado, cómo él sobrevive la cuestión ahora. Este es como que es revolcar la, you know, en el mismo sitio, tratando, haciendo movidas para acá, movidas para allá, movidas para acá, movidas para allá, pero él ya está allá arriba, so, como que no, o sea, no sé, no, o sea, como que no le da el mismo feeling de los otros dos seasons, ¿no? Tú decías, el mismo toque de ambición. Ajá, no, o sea, tú dices como ya lo que va a hacer, o sea, en los otros, o sea, el pero toque de estrategia que se ve en los primeros dos seasons, ¿sabes? Ajá, entonces, pero a mí este es como que, pues, o sea, yo estoy aquí, pues vamos a empezar a hacer estas movidas a ver qué pasa. Vamos a hacer esta movida a ver qué pasa. Ah, pues bien. So, eso es lo que no me está gustando. So, también, en lo que llegaba a House of Cards, empezaba a ver Scandal. ¡Ay, qué lindo! Scandal es básicamente House of Cards también. Tenemos a Macha ahora tuiteando todos los domingos. Hashtag Scandal. Scandal. Mach, Scandal. Esta es la que es basada en los sucesos de Bill Clinton con la sangre esta. No es los sucesos de Bill Clinton. Es algo parecido. Sí, algo parecido. Es verdad que es esta persona que ella es una fixer, o sea, ella arregla cosas. De public relationship, ella de relacionista público. Ella nunca lo dicen, pero ella no dice que es relacionista pública ni nada. Ya, pero you know, es cuando alguien tiene un jeguero, ella entrega para que... Ella es la que tiene los secretos más ocultos de la casa. Ah, para que te salga. Entonces, ella es una fixer de problemas, y entonces pues todo el mundo la llama cuando hay un revolú en lo que es cosas de gobierno, especialmente en Washington D.C. y personas de poder en la ciudad. So, ella es la que llaman para arreglar los revoluces. Y de verdad que me la estoy disfrutando mucho, ¿verdad? Está bien buena, a mí me está gustando. Voy por el... Ya estoy acabando el Season 2. El Season 1 es bien cortito, el Season 1 es como 7 capítulos. 7, ¿verdad? Sí, claro. Es como que lo hicieron de prueba. El beta. Ya el season 2, ya voy por el capítulo 17 y todavía estoy en el season 2. Ah, diablo, eso es lo malo. So, no sé, pero no, de verdad que está bueno y los revoluciones que pasan, de verdad que están chévere. Así que, o sea, a los que, ¿verdad? Es un tipo feeling House of Cards, más o menos. So, si le gusta el drama político, pues también les recomiendo Scandal. Mi esposa la ve, a ella le gusta mucho esa serie. Yo he visto uno que otro episodio, pero... No, no me he sentado a verla porque mi esposa comenzó primero que yo. Y entonces ya en el punto que ya va me he perdido tanto que en realidad para poderla disfrutar tendría que empezarla desde cero. En sí. Esa serie sale un actor, se llama el Guillermo Díaz. Sí. Yo no sé si él es puertorriqueño, pero él salía en The Chappelle Show. Había salido en uno que otro sketch. Y en uno de los sketches él tenía pintado como que la bandera de Puerto Rico en un lado. Yo no sé si él será puertorriqueño o no. Yo nunca he escuchado que en Puerto Rico lo hayan reclamado como boricua. Eso quizás no sea puertorriqueño. O sea, como en Puerto Rico. Pues puede haber nacido en Marte. Que si el papá es boricua él. Según su wiki, nació en New Jersey de padres cubanos. Ya, ahí está. Ah, ok. Ya me contestaron. Sí. pero sí, el tipo le mete también. El tipo actúa chévere. Okay. Pero sí, o sea, a mí me está gustando y ahí se la recomiendo a la... Si quieren ver ese tipo de... Si no les está gustando Season 3 de House of Cards como a mí, pues pueden cambiar su ratito ahí a Scandal. Criollo será... Aparentemente Criollo le dio tremendo review en Facebook. Dijo que el final estuvo brutal. A lo mejor el final está chévere. ¿Cuál? ¿De House of Cards? Sí, de House of Cards. A lo mejor el final está chévere, pero por lo menos estos primeros 6 episodios, de verdad que están bien. Diablo, crío, yo le metí a hardcore, pues eso salió el viernes. El viernes, él faltó el trabajo. No, bueno, no sé, pero. él dijo que él tenía maratón de House of Cards, que no iba para Destiny, que iba a estar fuera del grid, y el sábado terminó. Así que después le pregunto cómo le fue cuando me conecté con él. Yo noto que no me está gustando cuando yo empiezo, estoy viendo una serie y empiezo a ver el teléfono a la misma vez. Me pasa como que ya ahí sabes que va mal la cosa. Sí, me pasa como a mitad del episodio, pues ya yo estoy en el teléfono buscando cosas, veo un actor y lo googleo. Haciendo cualquier otra cosa que no sea estar bastante pendiente a la serie, pero sí estoy ahí struggling a ver qué tal. Okay. Y aparte de eso, más nada. Very good. Bueno, Juan, y usted, cuéntenos. Bueno, pues yo, como es típico últimamente, bastante alejado de la consola de sobremesa, pero jugando en el Vita. Mano, Rogue Legacy, desde que te vi jugarlo en el streaming la semana pasada. Están juqueados. De que yo dije, espérate, yo quiero jugar esto porque me gusta cómo se ve. Y estoy pero que juqueado de que a veces, inclusive en los breaks, yo antes jugaba durante el almuerzo, no, ahora inclusive en los breaks, como tú rápido puedes agarrar uno de estos knights y tirarte para el castillo y uno sabe que uno no lo va a pasar, que va a morir rápido o menos rápido. Y me he visto así jugándolo y es la verdad que me gusta muchísimo. Me encanta cómo cambia el juego con los diferentes elementos que ellos introducen. Que si en una parte el knight está como que del techo, la gravedad está como que al revés. Diferentes skills, los enemigos que siguen saliendo. Wow, la verdad que me gusta muchísimo. Me veo jugándolo por más tiempo. Es perfecto para el Vita. Sí, lo prendo, juego uno, dos personajes y ya me voy. Y el juego a este punto no es pasarlo, es hacer dinero. Ese es mi objetivo. ¿Verdad? Yo miro a ver qué es lo próximo para desbloquear y cuánto necesito. Yo voy con la mente, si necesito 800 de oro, es hacer 800. Yo no me voy a dejar morir hasta que tenga 800. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Después que tenga los 800 que me maten. Chao. Ya estoy explorando fuera del castillo. Porque a medida que he ido avanzando, le he ido aumentando la vida y el ataque y todas estas cosas, y en el castillo me muevo bastante bien y me he ido a explorar fuera del castillo porque hay diferentes regiones, por llamarlo de esa manera, fuera del castillo. La de Maya la intenté y güey, todavía eso está muy fuerte para mí. La que estoy ahora, que me va bastante bien, es la que es como un jungle, como una jungla. Sí, el bosque, el jardín. Sí, el bosque ese, yo te diría que no es tan difícil. So, si tuviera que ponerlo después del castillo, yo diría tratar eso. Va bien con la progresión del juego. Todavía no he encontrado el boss en el forest, en el jardín, lo que sea. Todavía no lo he encontrado. Pero me va bastante bien. Yo creo que a medida que vaya avanzando y siga comprando más upgrades, voy a poder sobrevivir más ese nivel. Ya el ojo que tira conjuntivitis, ya lo maté. No, mano, ¿tú no grabaste eso? No, porque fue en el Vita. Ah, fue en el Vita, mano mía. Pero yo tenía un screenshot cuando lo maté. Lo voy a buscar. So yeah, Rogue Legacy. Super cool, me gusta. Voy a seguirlo jugando. Ese se va a quedar en mi colección permanente del Vita. Ya he ido desbloqueando diferentes cosas. Ya sé lo que dices de Shinobi. Ya desbloqueé eso también. Ah, ok. ¿Y los Barbarian? Y los Barbarian. Ya yo estoy para desbloquear los Mage. ¿Y cuál es la otra clase que vi que se puede desbloquear? Ah, el upgrade para los Shinobi. Ah, no, yo todavía. Sí, entonces hoy desbloqueé la maga que no había desbloqueado, la que te vende los special, los spells. Ah, esto está bien cool, mano. Sí, que, de hecho, son habilidades, no son como esto, son habilidades adicionales. Yo creía que era magia, pero sí, son habilidades. Ah, yo tengo el double jump, sí. Y tengo el dash ahora. Brega. Ya, el dash es para utilizarlo. Tú notaste que había en unos sitios donde había unos cofres que te decían, ok, tiene 4 segundos para lanzarme. No, el que yo digo era, no puedes mirar el cofre. Y tú dices, pero ¿cómo lo voy a abrir el cofre si caminando lo voy a mirar? Y no, tú lo que haces es que cuando entras, miras para el otro lado y con el dash, haces el dash de espalda hasta que llegues a donde el cofre. Ya, ok. Ah, pues bien. Entonces, hay muchas cosas que uno realmente sin los upgrades no puede aprovechar. Pero ya. Ese juego. Sí, no, y que la cosa es que a uno lo matan y uno tiene el dinero y entonces uno compra el upgrade. Y como el upgrade muchas veces se refleja grandemente en cómo va a funcionar el juego, uno quiere irlo a ver. Y se queda en este loop de que sigue y sigue y sigue. Es difícil de poner el juego abajo. Pero anyways, Rogue Legacy lo dieron gratis de PlayStation Plus. Si está escuchando esto, probablemente, eso lo dieron este mes. Yo creo que es de este mes, sí, con Crossbuy, Ya, gente, si no ha bajado los juegos de PlayStation Plus, avance, porque el martes yo creo que cambia la alineación. Sí, sí. Rogue Legacy, Crossbuy, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Sí. Cualquier plataforma lo puede jugar. Ah, y traté el Cross Save. Pues yo lo estaba jugando en el Vita. Viernes, si no me equivoco, entré un momentito al PlayStation 4 para ver cómo era que funcionaba. Y entré al PlayStation 4 y me sale una notificación de que hay un archivo en el cloud que es más actual, que si quiero utilizar ese. Tú le das yes y ya. Y está jugando el progreso que tenías en el Vita. Oh, nice. Qué bueno. Ah, nice. Yeah. Esa me gustó. So, aparte de eso, estuve viendo RoboCop en Netflix, la nueva. Me tomó como cuatro días verla, porque la estaba viendo durante el almuerzo y entre ratitos. Mano, está buena. Bueno, a mí me gustó. Me gustó por motivos diferentes a la RoboCop de los 80. El RoboCop de los 80, ese era Terminator. O sea, ese RoboCop no comía cuento, iba y le caía tiro a todo el mundo. Era un homicida, pero él mataba criminales. Este RoboCop le dieron un approach un poco más realista en cuanto a los orígenes de RoboCop y cuanto a este dilema ético en cuanto a utilizar este robots en cuestión de seguridad y que tengan a su disposición determinar quién vive, quién muere, y cosas así. So, en cuestión de acción, ya muy por debajo de lo que era la otra RoboCop, pero en cuestión de trama, a mí me gustó. Yo te diría, dale un try y no pienses en el otro RoboCop. Míralo como otra cosa. Yo creo que se deja ver. Y está disponible en Netflix y en Amazon Prime Video también. Aparte de eso, Lost, también en 3 ratitos, ya terminé la quinta temporada. Oh my God, como terminé esa quinta temporada, terminé súper bompeado para la sexta. Yo no me quiero imaginar la gente que estaba viendo eso cuando estaba corriendo la serie y termina ese quinto season y tienen que esperar al sexto. No me acuerdo cómo terminó. Kaboom. Ah. Eso era un conflicto. Y ahí es que el próximo season es que se vuelve la cosa bien al garete. Pues vi un pedacito del primer episodio del season 6, pero pues todavía no ha terminado ese episodio. Y con esa explosión se vuelve un reguero. Yeah. Yo hay como que multiple universe, you know, parece un cómic de DC, pero ya está súper interesante. Y aparte de eso, jugué ayer por alrededor de 30 minutos Street of Rage 2. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero resulta que alguien que le tocaba atender el canal de Extra Life Puerto Rico, pues no llegó, y entonces yo ahí a último minuto me tiré la maroma, mano, y se me va la luz a mitad de streaming. ¿O era dicho y estaba disponible? No, mira la cosa, es que se me va la luz, envío el mensaje al equipo de Extra Life en WhatsApp, en el chat de WhatsApp, pero no me percaté que el teléfono no cambió automáticamente de Wi-Fi a 4G. Ah, pues bien. So, se quedó como que buscando Wi-Fi y entonces, pues yo envié el mensaje y no veo que me contesten nada. Y pues está bien. Si no me han dicho nada, pues total, que siga por ahí. Dejo el teléfono por ahí, me pongo a hacer cosas. Cuando llega la luz, que el Wi-Fi empieza a funcionar, como 50,000 notificaciones. Y me doy cuenta que mi mensaje de que se había ido la luz nunca había salido. Salió en ese momento. Y yo, anyways, no sé qué pasó con el canal. Me imagino pues que ahí terminaron. Pero ya. Jugué Street of Rage 2. Hacía tiempo que no lo jugaba. No lo pude terminar. Me quedé como en el cuarto nivel, creo. No estoy seguro. En el nivel del estadio de béisbol. Y aparte de eso, nada más, mano. Vas a tener que ponerle en el canal de Extra de Puerto Rico un disclaimer, subject to blackout. En los streams, porque... ¡Ay, que la agenda puede cambiar! Card can change. Pues nada, pues muchachos, de mi parte, pues nada, he seguido jugando Rogue Legacy, al igual que Juan. Todos los días me siento... Es como que el condenado juego llama a uno, mano. Y me siento y le dedico como su mella, una horita. Nada, buscando chavos. Ya hoy... desbloqueé el upgrade a la muerte para que te cobren menos cada vez que tengas que entrar. Okay. Sí, pero ese upgrade está nasty porque el primero pues está bien, pero ya después los demás son de 1,000 y pico para arriba. O sea, ahora mismo lo que me está quitando es un 90% de los chavos para entrar, condenado. Pero vale la pena comprarlo porque tú sabes que él te quita el 100%. Sí, man. Yo todavía no lo he comprado, pero ya me lo ofrecieron. Sí, no, muchachos, es una chulería. El arquitecto todavía no lo he utilizado. Ah, yo lo usé una vez. ¿Funcionó? Sí, la cosa es que, you know, cuando tú encuentres un buen castillo, trata de identificar qué cosas no puedes accesar con el personaje que tienes. Digamos que sea estos baúles, estos cofres que necesitas un personaje que sea pequeñito como para que atraviese la pared. Si tienes uno de esos, agarra todo lo que puedas con el personaje que tenga. Y entonces después utiliza el arquitecto para bloquear el castillo. O sea, te va a repetir otra vez el castillo anterior. Y ahí escoges un personaje pequeño y aprovechas todo eso. Lo que es confusing es que cuando entras, lo que ya tú exploraste te aparece en el mapa como abierto. Pero están los enemigos otra vez. Y los baúles que ya habías abierto, pues están abiertos. Es como si volvieras literalmente al mismo castillo y los enemigos respondieran. So, yo me sentía un poco perdido porque yo utilizo el mapa a medida que voy abriendo mapa para saber por dónde voy. Una vez que está abierto, como que el mapa como tal no te dice mucho de lo que hay. So. El arquitecto, tú lo que haces es que lo activas antes, ¿verdad? O sea, sí. Para que, como que, por decirlo así, como que grabe este castillo y esté disponible. Sí, pues, acabas de jugar el castillo A, te mataron, y vas a jugar ahora, activas el arquitecto y el arquitecto vuelve y te da el castillo A. Ah, ok, cool. Es que se coge chavo. Ya, creo que cobra como 40% de lo que te quede. Que no está mal, pero, you know, si era un castillo demasiado fácil, lo más seguro abriste casi todos los cofres. Entonces, no hay mucho que ganar excepto matar los enemigos que estaban. Sí, sí. Ah, bueno, pues le voy a dar un try a esa parte. Bueno, nada, también durante la semana estuve jugando Ninja Gaiden o Gaiden, o como usted le quiera llamar, lo estuve jugando para la sección de Retrocastería Juega, que hace tiempo que no subía una. Y como el domingo pasado, Juan pues habló aquí de que ese día se estaba celebrando el Ninja Day allá en Japón. Dije, contra, voy a jugar un jueguito Ninja Related. Y dije, contra, vamos a jugar Ninja Gaiden, porque ese maldito juego es buenísimo, pero es un juego extremadamente difícil y frustrante. Y nada, jugué un ratito, llegué creo que fue como hasta el cuarto mundo, no me fue tan mal. Yo sé que no, te fue súper bien. Chacho, a medida que iba jugando me fue colando los truquitos y las cosas, pero Juan sabe que este juego es... Oh, yeah. No perdona para nada. Pero, y después de eso lo he seguido jugando, o sea, lo corro y lo sigo jugando porque es que el juego a mí me encanta muchísimo. Es una pena que es un juego que yo nunca pude finalizar, pero ustedes vieron por qué. Maldito juego difícil. Pero si no, este jueguito es uno de los favoritos míos de esta época del Nintendo. Así que pasen por YouTube, por el canal de nosotros, para que vean el Retrocacería Juega dedicado a Ninja Gaiden. También, al igual que Juan, antenoche me puse a ver este Robocop, ¿verdad? La versión nueva que está en Netflix. Yo, o sea, en mi opinión, la película no está mala, la película está buena. Bueno, obviamente aquí vemos un Robocop más ligero, o sea, más light, hasta brinca y todo lo que no hace Robocop, el original. Tecnológicamente es mucho más avanzado que el primero, o sea... No mata gente. No mata... Los electrocuta. Los electrocuta, exacto. Aquí vemos un Robocop menos violento, aquella famosa película de los 80 que eso era un baño de sangre. Esta, pues, es más PG, tú sabes. Sí mata gente, pero ya es casi a lo último, ¿verdad? Cuando se enfrenta a la ganga esa ahí, qué sé yo qué. Ay, ¿cómo era? Los ¿así que se llaman en esa película? Los de dos patas, Ay, yo no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que se llaman... Pero sí, yo sé lo que tú dices, el tanque ese grande. Sí, mano, la porquería esa. Que ahora es más duro que en la 1. Pero sí, no, pero está buena. Lo que pasa es que esta película, como tú dices, le dieron un toque más realista... Y a él, al Robocop, pues le dieron como que, digo, a principio, le dan como que esta potestad de que él pueda decidir, que él pueda tomar decisiones, o sea, que él está en control. Pero a medida que va progresando la película, las personas que están detrás de toda la cuestión de Robocop, la Omnicorp, que siempre son los villanos detrás del escritorio, pues van quitándole ciertos atributos a Robocop. Nada, pues como pasa la 1, pues él, tú sabes, hace un mind check, yo sé qué es lo que hace, y vuelve a la normalidad. Pero está buena, entretiene. Yo no sé si le vayan a hacer una segunda parte, no me tiene cara de que no. Yo creo que ellos querían hacer una segunda parte, pero esta película no le fue muy buena. No le fue muy buena en el cine. No creo. En cuestión de efecto, está gufiado el traje ese de Vincere, me gusta el visor de ahora. La bombillita roja se ve bien cool. Pero nada, denle un try, está bien, para lo que es, está bien. Ellos hubieran aprovechado y le hubieran arreglado el nombre de esta película. Porque Robocop no es un robot. Exacto. Él es un cyborg. Lo hubieran llamado Cybercop. Y ya lo arreglaron. Lo que pasa es que es un homenaje a la versión original. So, que hacen sus cositas alusivas a la 1. Algunos cuantos catchphrases, yeah. Y cosas, tú sabes. Hay un cambio de, yo creo que del primer Robocop, del modelo. En una de las oficinas, ah, sí. Se ve así el, como que cuando están haciendo, viendo los prototipos de cómo va a quedar la armadura y qué sé yo qué, se ve el Robocop original, el tipo, ah, que se ve muy grande, muy bulky, que sea más extra, o sea, que tenga como que un traje más tipo estrategia, o sea, más militar, táctico. Yeah. Y vamos a ponerle negro, le quitaron pero sí se ve en pantalla, pero está cool, se deja ver la película, sí, se deja ver, está chévere. Y yo lo hubiera visto en el cine. Después que la vi ahora, yo digo, yo lo hubiera visto en el cine. Claro, está solo, pues mi esposo no iba a ir conmigo. Pues, pero en cuál cine, que ya las bajan de precio. Opa. Ese o matiné en el otro. Ah, bueno, nice. Bueno, y nada, para terminar, también me puse a ver, complaciendo a nuestro amigo Andresito Soldevila, allá de Galaxia Nintendo, que ha estado fastidiando con que le demos un try a la serie animada de Saint Seiya, la historia de Hades, o Hades, como usted le quiera pronunciar, que está en Netflix. Obviamente es audio, ¿verdad? En japonés, pero con subtítulos en inglés. Y nada, esto es básicamente pues una serie animada de los santos de Atenas. Bueno, eso es una serie de los 80 animada, que ha durado bastante y tiene muchos seguidores. Yo antes la solía ver, tengo que volverla a retomar desde el principio porque hay muchos detalles que se me han olvidado. Son diferentes historias, diferentes cosas. Anoche la empecé a ver, vi como 5 o 6 episodios. Me pasa que son 31 en total esta saga de Hades, y nada, básicamente pues salen de los santos originales, pero acá se están enfrentando a otros santos que fueron muertos en la guerra anterior, y Hades, ustedes saben que en la historia mitológica pues Hades es el que controla el Underworld y él tiene la potestad de revivir gente y eso, pues él, usando su poder, revivió a todos estos santos muertos que una vez pues eran buenos y juraron proteger a Atena, pues ahora todos están al servicio de Hades y están pues ahora matando a los pocos santos que quedan y quieren matar a Atena, ¿verdad? Que es la reina ahí, a que ellos tienen que proteger. So, esto es una serie que básicamente combina términos y universos, ¿verdad?, mitológicos de la antigua Grecia. O sea, se pronuncian muchos nombres de, pues, que a lo mejor usted ha escuchado en juegos como God of War o ha visto en películas y cositas así. Y en esta serie animada, pues, se tocan mucho esos temas. O sea, estos son los lo que pasa es que estos son los famosos caballeros del zodiaco que conocíamos acá en Puerto Rico. Los caballeros del zodiaco, que cada cual, pues, representaba un signo zodiacal y, por ende, pues, tenía un poder especial relacionado a ese signo zodiacal. Y esta serie, pues, ha continuado y ha perdurado. Ya ahora mismo, obviamente, no hay versiones nuevas. Lo que hay es, están sacando esta serie que estaban oscuras, por decirlo así, la están sacando ahora en servicio, pues, como por ejemplo Netflix, cositas, y Crunchyroll y cosas así. So que si a usted le gusta este old school anime, ¿verdad?, de aquella época de los 80, pues denle un try a Saint Seiya, la historia de Hades, está ahí en Netflix. Como dije, son 31 episodios, son cortitos, son de como de más o menos 25 minutos cada uno. Y son llenos de acción, no es tipo Dragon Ball Z que estás una semana completa hablando antes de dar un puño. Aquí, por lo menos, aquí pelean bastante rápido. So, ya, yeah, eso es básicamente lo que he estado haciendo, por lo menos, ¿verdad?, por ahí. Así que nada, vamos a pasar directo con las noticias. Bueno, esta semana Valve anunció que ya van a tener pronto disponible su dispositivo de virtual reality o realidad virtual. El mismo va a llevar el nombre de Vive o Vive y está siendo trabajado por HTC. Ustedes saben que HTC es la compañía que también hace celulares. HTC reveló que la compañía estará haciendo una unión estratégica con Valve para preparar este headset. HTC dice que el dispositivo estará disponible en el mercado antes de que finalice este año. El Vive o el Vive, como usted le quiere llamar, se aparea con un dispositivo llamado Steam VR Base Station, en donde permitirá a los usuarios caminar en un espacio virtual en vez de utilizar un control. Valve espera mostrar este producto en el próximo Games Developer Conference a celebrarse de marzo 4 al 6 en San Francisco. Ya, y es esta semana y el fin de semana es PAX East. Ah, yo voy para allá. Sí, claro. Hacho, no me lo recuerde que sufro, mano. Bueno, yo imagino que esto va a venir en bundle con el Steam Box. ¡Woo! ya Mash está preordenando, oye, en Amazon. Mano, de que Valve se la sabe toda. Esto ellos le pasan la bolita a otra compañía que lo produzca. Sí. Si hace chavo, da, si no, te guindaste. Algo así. Entonces, tenemos el nombre de nosotros. Ahí. Ya. Yeah. Está brutal. Ya, ahora, eso. Hay muchos proyectos de esos corriendo y todavía eso no está para el público general. No. Yo estoy todavía escéptico de que eso vaya... Eso va a guindar. Sí, es que yo no veo que vaya a ser muy económico. You know, de la tecnología que ellos están hablando es tecnología nueva. Eso probablemente vaya a ser carísimo. Y si algo es sumamente caro, vas a tener dos o tres personas nada más que lo van a aprovechar, las ventas van a ser bajitas, no van a haber juegos para ellos porque no se están vendiendo... Y entonces se queda ahí dormido hasta varios años más adelante, donde la tecnología es más económica y quizás vuelven y lo relanzan. Sí, es como el Kinect, que el Kinect no ha podido despegar. Yo sospecho que Microsoft va a seguir dándole de codo. Va a quitarle un poquito más, un poquito aquí, un poquito allá de procesamiento, de poder de procesamiento, hasta que finalmente lo mate. Hablando del Games Developer Conference, Microsoft dijo que iba a anunciar unas cosas chéveres. Yo creo que 4 juegos están por ahí rondando. Uy. Sí. Y también algo en performance, pero no me acuerdo si era ahí o en E3. Que el Xbox iba a tener un boost en performance. Ay, la profecía. Van a quitarle 10% más al Kinect para dárselo para los developers. Ya mismo el Kinect va a ser como que una lucecita prendida y ya. Nah, un webcam a los PlayStation Cam y manda. Sí, para hacer Twitch. Ya, para hacer Twitch. Ya, que es el único motivo porque la cámara de PlayStation 4 se vende. Hasta Sony estaba sorprendida de que había tanta gente comprando la cámara, que inclusive cuando salió PlayStation 4, la cámara no se conseguía en tiendas, y si ibas a comprarla en la internet, la revendían como por $100. Y yo, ¿what? Pero si para esto a nadie le interesa. Y es que la gente la está utilizando para hacer streaming de Twitch. Con razón. Y eso, que si algún día tienes un update que sea compatible a otros modelos, chavo. Porque entonces tú puedes optar por modelos más baratos, pero pues. Eso ya no lo van a hacer. No, ahora mismo no les conviene. So, vamos para la próxima noticia. Y es que Curve Digital ha anunciado que su juego de skate en dos dimensiones, Oli Oli, será cross-buy entre Wii U y Nintendo 3DS. Yeah. El juego estará saliendo el 5 de marzo y costará $10. Los nintenderos que aprovechen esta ventaja tendrán que utilizar su Nintendo ID para desbloquear su segunda copia. Entiéndase que si usted la compra en 3DS, necesita su ID para desbloquearla en Wii U, o viceversa, si la compra en Wii U, necesita su ID para desbloquearla en 3DS. Eso hace todo tan complicado. Es que como el network de ellos no es como un mismo ecosistema, hay que brincar un poquito de hoops. Y más o menos noticias pseudo relacionadas, pues el Oli Oli 2, Welcome to Hollywood, estará saliendo un día antes de este juego para Wii U. Va a estar saliendo el 4 de marzo, esto para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Así que un poquito tarde para el ecosistema de Nintendo, pero va a llegar el primero. Me imagino que eventualmente pues llegará el segundo. Lo interesante de esto del cross-buy es que parece que va a ser un trend de ahora en adelante con Nintendo, lo cual es buenísimo. Yo tengo PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, yo estoy en el ecosistema de Sony. Y a mí me encanta cuando los juegos son cross-buy porque tú lo compras y lo tienes para diferentes plataformas. Y qué bueno que Nintendo se va a incluir a esto, está dando los pasos para añadirse a esto, porque hace muchísimo sentido. Ellos con el Wii U y con su 3DS, hace muchísimo sentido de que hagan esto, beneficia muchísimo a las personas. Como tal, no es el primer juego, Oli Oli, el que va a hacer esto. Inclusive, el año pasado en Europa hubo un juego que se llamaba Squid Odyssey, que en Europa fue cross-buy. Es un juego como que de estrategia, RPG, etcétera. Y ellos lo hicieron allá, y eso fue como en julio del año pasado. Pero como tal, para el mercado norteamericano, Oli Oli va a ser de los primeros juegos. El otro que va a estar también así con cross-buy va a ser Mario vs. Donkey Kong. Ese va a ser pues, cross-buy, Wii U, 3DS. No sé cuál es el precio de ese, pero sale el 5 de marzo. Y el 5 de marzo pues también sale Oli Oli. Así que son de los primeros, los trailblazers en esto de cross-buy en el mercado norteamericano. Mach, tú jugaste Oli Oli, ¿verdad? Ya, en Vita y también en PlayStation 4. ¿Está bueno el juego? En verdad está chévere, es como... Como Cannonball, ¿verdad? Exacto, es como Cannonball más o menos, pero con patineta. O sea, está chévere, de verdad. Por un ratito está chévere. Es como que es un poquito difícil master it. Pero como que cada stage tiene sus objetivos y entonces pues... Como que tienes que pasar ciertos objetivos, pero también es bueno que completes todos los objetivos para cambiar para desbloquear el hard mode de esa tabla. So está chévere, tiene un par de cositas para hacer. ¿Tú crees que $10 lo vale? Está bueno. $10, no sé. Yo lo... 5 está bien. El juego como que... Es que parece un juego de teléfono. ¿Esto de Flash? Sí, parece un juego que tú puedes comprar en un iPhone o un Android. Okay. O sea, es un juego como que de Vita. O sea, es como pagar mucho dinero por Angry Birds. Exacto, algo así. Como lo más bueno que sea, un juego de teléfono. 40 pesos de Angry Birds que están las consolas. Pero sí, es como que... yo lo veo como un juego de mobile. Y como que pagar 10 pesos no es muy... Pero allá el que le gusta. Ya, esperen una venta especial entonces. Yo lo conseguí por una venta especial, creo, o lo regalaron en Plus, no me acuerdo. Yo sé que no, yo creo que no, porque yo no lo tengo. Sí, pero yo creo que fue una venta especial. Tiene que haber sido una venta especial, entonces. Sí, de 5 pesos lo más probable que está. Bueno, estamos por aquí. El desarrollador NetherRealm Studios publicó el viernes un nuevo trailer del juego Mortal Kombat X, el cual se enfoca en la historia y nuevos personajes. En términos de historia, el juego toma lugar 25 años después del Mortal Kombat que será en el 2011, y será en contra de Milena y su ejército de rebeldes. Además de esto, el trailer reveló tres personajes nuevos, entre ellos Jacqueline Briggs, que es la hija de Jax, Takashi Tequeda, Takeda, hijo de Kenshi y Kung Jin, descendiente de Kung Lao. Y también confirmaron que habrán brutalities y que habrán más de 100 en total. Yo todavía no he visto ese trailer. Yo lo vi. IGN hizo pues lo que ellos siempre hacen, el Rewind el Theater. Rewind, sí. Y hay más personajes de los que salen en la historia. Hay otros personajes que se ven y ellos pues hacen un buen trabajo pues haciéndole slowdown y señalando. Hasta ahí en una se ve hasta lo que posiblemente puede ser hasta el ninja este Rain. Porque se ve un ninja dándole una pata a otro personaje de color violeta. Y casi, hello, ¿cuál es el ninja que usa violeta en su ropa? Rain, o sea, que se ve mucho... Ninja púrpura contra el... ¡Yeah! Ya, tengo que verlo. Y voy a ver específicamente el Rewind Theater. IGN hace tremendo trabajo con eso. Sí, claro. Los mega fanáticos hardcore, ¿verdad? De Mortal Kombat, pues destruyeron a los narradores porque un par de veces pues, metieron las patas en la manera en que pronunciaban los nombres o de haciendo la relación entre el universo de Mortal Kombat, que esto no pasa así, que esto pasa así. Y yo, oh my god, mano, estos trolls no fallan. Pero en cuanto al contenido de lo que te muestran, están ahí. O sea, está súper cool. En vez de decir Jacqueline, dijeron Jake Quilling. Jake Quilling. La hija de Jax se llama Ajax. Ajax. Chacho, pero Hax comió carne blanca ahí porque la Jacqueline Briggs es blanquita. Ah, preñó a Sonya Blade. Yo no sé, pero es bien raro, bueno, ¿verdad? Hay uno de los personajes que es como si fuera un indio que usa flechas en su ataque. O sea, está bien raro. O sea, la propuesta se ve interesante, pero obviamente esto para mí no va a ser de igual. Bueno, continuar por aquí. Y es que la compañía SanDisk, ¿verdad? Que todos saben que hacen esta... Se dedican a manufacturar tarjetas y cositas, ¿verdad? Para memoria. Pues ellos anunciaron su nueva línea de micro SD cards, pero esta vez con la capacidad de 200 gigabytes. ¡Uf! Se espera que estén disponibles para el segundo cuarto del 2015. La micro SDXC card, ¿verdad? O tarjeta, utilizará la misma tecnología que sus antecesoras, que eran de 128 gigabytes. Los cuales fueron introducidas al mercado el año pasado. Estas nuevas versiones tienen mejor diseño, permitiendo a la compañía aumentar la capacidad de almacenamiento en un 56%. Estas tarjetas tendrán una velocidad de transferencia de 90 megabytes por segundo. Y una vez estén disponibles, se especula que el costo va a ser alrededor de unos $400. ¡Auch! Eso es lo que está bien. Eso está bien bajón. ¿Quién utiliza esta tarjeta? Hay un montón de que necesite 200 gigabytes. No lo digo por trolear. Las cámaras estas de GoPro, tú le puedes poner unas micro SD. O sea, tienes que tener el case para convertirla en micro SD. Sí, pues eso es un formato exacto. Sí, tienes que tener el de eso, pero ellas utilizan así. Muchas camaritas de estas de grabar de deportes extremos y eso usan micro SD de estas. Obviamente estas no son compatibles con los teléfonos, por lo menos los que están en el mercado ahora mismo. O sea que... Pero, ¿sabes? Como que hay muchas camaritas pues se están moviendo a micro SD porque ellas las quieren hacer más chiquitos cada vez. Y si graban bastante, pues se va rápido. Esto para gente que le saque dinero a sus dispositivos. Sí, definitivamente. No, pero está bufiado que, o sea, una micro SD es un tamaño de una uña, ¿sabes? Sí, mano. Y 200 ya, pero gigas, $400. Está bien, pero está empezando ahora, ¿sabes? Poco a poco, uh-huh. ¿Sabes? Como que sigue avanzando y poco a poco pues baja el precio. Igual con los solid state empezaron bien caros y ahora están, o sea, están un poquito bajando. Cuando salieron los discos duros externos por primera vez, los de un tera, tú dices, diablo, un tera te costaba $300, ahora tú consigues 5 teras por 150 pesos. Casi siempre, como cada 18 meses sale algo quizás el doble de lo que está actualmente. En especial. Pero como quiera que sea, o sea, 200 gigas en este espacio tan pequeño son sumamente impresionantes. Cacho, son buenísimos. Tiene un disco duro más grande que mi PlayStation 3. ¿De cuánto es el tuyo? ¿120? Ajá. Ya lo como tú juegas en eso. Bueno, ¿será que ya no juego en él? La verdad es que yo tengo un disco duro de 500 gigabytes ahí que no lo utilizo. Porque... cuando yo compré mi PlayStation 3, era el de 80. Y entonces yo compré uno de 500 gigabytes. y entonces se lo cambié. Cuando mi PlayStation 3 muere, que lo voy a enviar a arreglar, bueno, todas las veces que lo envié a arreglar, yo lo que hacía era el que le quitaba el de 500 y le ponía el de 80, porque el de 500 lo compré yo. La última vez que lo mandé a arreglar, pues ya no me lo devolvieron porque lo declararon limón y entonces me dieron una consola nueva. Cuando yo había comprado la consola, pues era para este tiempo donde el PlayStation 3 valía, ¿cuánto era? ¿500 pesos era que valía? Entonces, por cuestión de garantía, ellos me tienen que dar el equivalente a lo que yo pagué. Entonces a mí me dan el PlayStation 3, que ya para ese entonces venía con 500 gigabytes, y era el que traía el Move y toda la business. Y entonces, pues ahora como el que me vino nuevo, tenía 500 gigas, me quedé con el otro disco duro por ahí. No, pues bien. O Alex, vamos a hacer negocio. Dale. Una combinación de arroz chino y un six-pack. Lo voy a buscar porque en realidad no lo estoy utilizando, entonces no lo puse para el PlayStation 4, porque el PlayStation 4 tiene 500, ¿o? ¿Qué rayos? Lo voy a buscar. Tiene que estar en el basement. Y está en la caja y todo. Yo lo puse para atrás en la caja y está dentro del plastiquito. Ah, bajarte esos juegos de PlayStation 3 que he hecho transacción de Plus y no los he podido bajar. Sí, no, claro está. Va a ser un mega trabajo porque tú no quieres perder todos los save files. So, vas a tener que sentarte y hacer un backup. Para eso vas a necesitar un disco duro externo o un buen flash drive con bastante capacidad y guardar todo eso. Y el proceso te va a tomar una tarde entera. El poder pasar eso al flash drive y poner el disco nuevo y empezar a bajar los juegos y empezar a mover esos archivos es un procesazo. Por eso es recomendación. Otro pro tip de nivel escondido, gente, si usted compra un PlayStation 4, hágase un favor, o un PlayStation 3, hágase un favor, lo primero que haga, no ni siquiera ponga un juego, lo primero que haga es cambie el disco duro y ya, se olvida de eso. Eventualmente va a tener que hacerlo, o hágalo cuando es nuevo. Y así no tiene que pasar por eso, estar haciéndole backup a sus archivos y rebajando todo. No, es mucho trabajo. Usted no tiene tiempo para hacer eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que Netflix tendrá nuevas series animadas. Netflix anunció tempranito en esta semana que estarán trayendo 5 nuevas series de caricaturas. De estas 5 series, 2 son remakes de clásicos de la televisión. Entiéndase Inspector Gadget y Danger Mouse. Las otras 3 series son Magic School Bus, Pupples y Care Bears. ¡Ay, qué lindo! Ya, los Magic School Bus yo la veía como loco cuando chiquito. Yo no me acuerdo de esa. Yo me acuerdo. Que era un bus y entonces se ponía chiquitito o volaba y qué sé yo. Entonces se metían adentro de las personas y así iban a hablar sobre... Era educativo. O sea, era bien educativo. Okay. Ya hice un quick search y no reconozco lo que es, así que nunca la veo. Ok, bye. Déjame chequearla. La otra, la otra, Next, no, la otra parece que como que, qué sé yo, cartoons de unos ositos, qué sé yo, locos ahí. Y Care Bears, yo Care Bears me acuerdo, nunca los vi, pero... No te metas con los Care Bears, papi. Alex veía My Little Pony, Care Bears, sagrado. Tremendo, My Little Pony, Care Bears, Rainbow Bright. ¿De qué hora se llamaba? Strawberry Shortcake. Strawberry Shortcake. Ale es un brownie callao. Cierto, intermin y todo. Gracias. Volviendo rápido, en el caso particular de Inspector Gadget, esta serie contará con 26 episodios. Y a diferencia de la serie original, que era pues dibujada, esta es en CGI. Y será exclusiva de Netflix. Esto en los Estados Unidos, pues ya la serie está corriendo en Europa. Se espera que esta serie estrene en Netflix en marzo, o sea, este mes, y que próximamente den la fecha de comienzo de las otras series. Así que vamos a ver, me ha encantado Inspector Gadget cuando nene. Sí, la versión animada original, palo. Las películas, un fracaso, pero la serie... Yo nunca vi las películas porque... a mí me gustaba Inspector Gadget, pero no era por el Inspector, era por la sobrina. ¿No se llamaba Penny? ¿Era Gemma o la sobrina? Sí. Y el perro, eso era lo cool. Yo quería el libro que ella tenía. Bueno, hoy día ya existe algo como el libro, es una tablet. Pero en ese momento el libro ese es wow, brutal. El carro, la patrulla que se transformaba en diferentes cosas. Sí, y el malo que nunca se veía, pero tenía el gato. Ah, sí. A mí me encantaban los muñequitos, pero no era por Inspector Gadget. Pero por lo que se ve de la imagen, la sobrina y el perro vuelven. So, van a mantener por lo menos eso. Bueno, tenemos por aquí que hay rumores de que un update grande para el PlayStation 4 está a la vuelta, a la esquina. Este rumor viene a través de dos fuentes respetables que publicaron que el update está pronto a salir y que sería para el 29 de marzo. Todavía no se tiene la, no se tiene qué va a incluir este update, pero mucha gente especula que sería la función del suspend and resume de los juegos. Ojalá que sea eso, no va a ser eso. Yo, mano, de que yo quiero que pase eso ya, porque a mí me encanta eso de que como en los teléfonos, en el Vita, que uno está jugando, tiene que dejarlo y como que lo pone a dormir y después lo sigue. Yo quiero que eso pase en el PlayStation 4, pero eso no va a ser. El Xbox no tendrá todavía screenshots, pero tenía eso desde un principio. No, lo que va a venir en este update, apúntalo por ahí. Si recuerdan que Sony indicó que iban a estar cambiando, iban a matar lo que era Music Powered by Curiosity, whatever, como era llamar al servicio de ellos. Music Unlimited, era la porquería. Pues ellos, ¿se acuerdan que ellos dijeron que lo iban a liquidar y viene ahora Spotify? Eso va a ser el update. Está tremendo. Ya tú verás. Porque la fecha última del servicio de Music Unlimited creo que es el 28 de marzo. Ahí está. Yeah. So, yo creo que el 29 tiran el update y de ahí empiezan a correr con Spotify. So, apúntalo por ahí, ya tú verás. Yo estoy loco porque llegue Spotify, porque ya... Ah, yo también. Claro, me enfogona tener que estar pasando música al John Drive para ponerla en el PlayStation. Mano, con Spotify yo pongo el playlist y ya. Sí. Y que la puedes usar en los stream y todo, o sea que... Yo estoy cruzando los dedos que sea la versión gratis, que sea como la de tablet. Excelente. Estamos pidiendo mucho, pero eso sería un mega win. Aunque sea la de teléfono, es bueno. Sí. Bueno, pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es que el juego Star Trek Online estarán incluyendo un monumento a la memoria de Leonard Nimoy, que es el actor que protagonizó al Dr. Spock en la aclamada película de sci-fi que lleva el mismo nombre, Star Trek. Él es quien falleció a los 83 años durante esta semana. El memorial aparecerá luego del mantenimiento regular del juego, que está pautado para el 5 de marzo. Durante el día, ¿verdad?, que se anunció el lamentable fallecimiento del actor, alrededor de unos 1,000 jugadores simultáneamente viajaron al mundo dentro del juego de Vulcan, que saben que ahí es donde viene la figura de Dr. Spock. Esto para rendir sus respetos al actor. Uno de los jugadores pudo levantar un tipo de figura, ¿verdad?, en su honor. El actor, además de ¿verdad?, que hasta en estas películas, esto proveyó sus servicios de voz para el personaje en el juego de Star Trek Online y en otras narraciones para el juego, cual cumplió 5 años ahora en enero. Que very nice. Esa noticia a mí me tomó por sorpresa. Tú sabes que siempre, muere uno que otro artista, pero Nimoy no estaba en los que yo pensaba que se iban este año. No, mano. Y él sumamente conocido por su personaje de Spock. Uh-huh. Yo que veo The Big Bang Theory, Sheldon Cooper ahí, para él Spock es como que lo más grande del mundo, y Nimoy en general. So, ya es una noticia triste para el mundo geek. Él salió en Fringe. Yo nunca vi Fringe. Aquí me mencionó como que sí, que él también sale en Fringe. Bueno, yo vi como dos seasons de Fringe y nunca lo vi. ¿Para quién me mencionó eso? No sé. No, digo, verifíquenme o me corrigen, pero alguien me mencionó que salía en Fringe. O salió un episodio, algo así, no sé. Puede ser que haya salido un episodio. Sí. Pero... aquí, Fringe TV Series. Hacía de Dr. William Bell. Ah, pues muy bien. Y salió aparentemente más de un episodio. Ah, mira. Salió en el 2012, salió dos veces en un episodio que se llamaba Brave New World, parte 1 y parte 2, por eso salió dos veces. Luego hizo la voz del personaje, pero parece que no salió en cámara en otro episodio más. En el 2010 también, actually, 11 episodios tuvo bueno. Que ven. Mira. ¿Quién lo diría? Y también que él también hizo aparición en las nuevas dos versiones de Star Trek que salieron, ¿verdad?, en estos últimos años, si se le puede llamar los reboots o... ¿Él salió en la segunda? Yo para mí... Él sale en la primera y en la segunda también. ¿En la segunda? Yo no me acuerdo. Sí, él sale en la segunda, sale en las dos. Primera me acuerdo cuando él va al planeta que lo busca y lo encuentra, pero después en la otra no sé. Sí, pero en esta sale como en una conversación de... como de o sea, no como así persona, sino hablando con el su otro Spock. No, hace sale la voz de él. Ajá. Pues sí, okay. No, pero se yo ve. La segunda no la he visto, pero no para está, mí que no sale. ¿Esa no está en Netflix? Sí, sí, está en Netflix. Okay, pues es buena, es buena. Porque descanse en paz. Yeah. Long live prosper. Lo próximo es que Disney tiene planeado para el 2017 estrenar el reboot de una de sus series animadas más populares todos los tiempos. Me refiero a DuckTales. Originalmente esta serie estrenó en el 1987 y terminó en 1990. Durante ese periodo tuvo aproximadamente como 100 episodios. Por lo pronto, tan solo se conocen que los personajes principales de la serie serán Scrooge McDuck, su sobrino Huey, Dewey y Louie, y Donald Duck, que eran los que salían en la otra. También en la serie original había muchísimos más personajes. Todavía no se han confirmado para este reboot, pero se espera que hagan sus apariciones. Pero como tal, la historia va a girar alrededor de estos personajes. Trivia, ya que estamos aquí. Combo Breaker. Para Alex, quizás para Mash. Mash, ¿tuviste DuckTales? Sí. Ok, pues. ¿Cómo se llamaban estos personajes en español? Por lo menos la versión española que nosotros teníamos. Era Rico MacPato. Rico MacPato. ¿Y los sobrinos? No me acuerdo. Yo me acordaba más que de uno, y era porque mi vecinito se llamaba Luis. Pero los sobrinos son Hugo, Paco y Luis. Ah, era Paco. lo interesante, Paco, es que en España tienen nombres totalmente diferentes a los que en Latinoamérica teníamos. MacPato es tío Gilito. Diablo, y los sobrinos son Juanito, Jorgito y Jaimito. Diablo. Claro, que bueno, los sobrinos hace más sentido, you know, con el de inglés, que como que utilizan la misma rima, pero Gilito, diablo. Enrico MacPato sonaba mejor en español que Gilito. So, ya, esa fue el trivia de hoy. Esta serie, bueno, a mí me encantaba esa serie de que sí, qué, mano. Era un palo. Brutal. Un palo, y los juegos de video más todavía. DuckTales para mí era Indiana Jones en cartoons. Sí, no, mano, de verdad que estaba chévere. Me gustaba también cuando incorporaban a al chamaco, al robot este. ¿Cómo? Sí, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, estaba pensando en eso, y decía, ¿cómo es que se llamaba el super robot ese, el super pato ese? No me acuerdo bien. Pero sí, sí. Estaba bufiado, el concepto estaba chévere. Pero yo imagino que, o sea, que ya han mencionado a estos personajes, obligado que tienen que incluir a al que los volaba a ellos, ay, el que piloteaba, que siempre estaba estrellado, Ah, diablo, de que no me acuerdo, pero sí, sé lo que te dice. Sí, que él piloteaba todo, pero siempre te miraban estrellado. Mira, ahora que tú dices eso, si no han jugado la versión remaster que salió para PlayStation 3, yo la jugué el año pasado en Extra Life. Mano, de verdad que, cacho, si la consiguen por 5 o 10 pesos, cómprenla. Hombre, creo que estuvo un momento dado gratis en Plus para PlayStation 3, no me acuerdo en qué mes fue. O sea, que si no lo bajaron, pero si la ven física, bájenla, no se van a arrepentir. El juego está lindo, lindo, lindo. Y lo mejor es que es con las voces de los actores originales. Hacen el voiceover en el juego de PlayStation 3. O sea, que se van a sentir que están viendo el cartoon, la música, bueno, todo. De verdad que el juego está excelentemente hecho. Así que si lo consiguen, se lo recomiendo. El DuckTales Remastered para PlayStation 3. Voy a verificar. Si lo dieron en Plus, yo tengo que haberlo bajado, pues yo tengo como costumbre. Por lo menos una o dos veces al mes verificar que haya bajado. Yo me parece como que sí, como que lo vi que en un momento dado estuvo gratis. No hace tanto. Yo creo que a finales del año pasado, no me acuerdo bien. Yo sé que yo lo compré usado en 11 pesos, algo así, en GameStop, porque hace tiempo que lo estaba buscando, y yo sé que estaba gratis, y no, yo lo quería físico, o sea, yo quería la cajita, lo quería físico, lo encontré usado, y me lo llevé, y me acuerdo que con ese toque yo arranqué Extra Life el año pasado, que de hecho... Yo pensaba que ese juego físico no existía, que lo que estaba era la caja, y dentro estaba el código, sí, pero no, sí, yo por lo que tú dices... Yo lo tengo ahí, mano, y de una sentada lo terminé. Pero me lo... Fue el de Castle of Illusion, que fue así, ¿verdad? Que digital. El disco no existía, ajá, pero podías comprar la caja y dentro estaba el código. Exacto, y Castle of Illusion también lo dieron gratis para Apple en un momento dado. que ya, yo empecé a jugar Castle of Illusion, no lo he terminado. Tú bajabas la versión nueva y te bajaba de bono la versión original de Sega Genesis. Sí, yo tengo en el PlayStation 3 me tengo esas dos versiones instaladas, la nueva y la de Sega Genesis, que es muy bueno también, muy excelente juego también, así que, pero ya, yeah, busquen ese jueguito de DuckTales Remastered, de la que no se van a arrepentir. Bueno, tenemos por aquí que Microsoft confirmó que el juego de Fable Legends será un free to play para Xbox One y PC. De la forma que va a funcionar este free to play es que 4 héroes estarán disponibles de gratis inicialmente. Luego de varias semanas, estos 4 héroes serán cambiados por otro héroe. Esto se hará hasta que se complete el ciclo de todos los héroes y vuelvo otra vez el ciclo a comenzar. El progreso del héroe que use por esta semana no se perderá. O sea, que si cambió el ciclo, pues no va a perder lo que tenía y lo volverás a tener al momento que ese héroe vuelva a la rotación. Si no quieres que estos personajes froten, aquí es que viene, ¿verdad? El free to play. El pay, viene la parte de pay. Pues podrás comprar los personajes con in-game currency, ya sea obteniéndolos mientras juegas o comprándolos con dinero real y así teniéndolos en un permanent slot para que no se mueva. Yeah. Suena interesante eso que van a hacer. En verdad que sí, o sea, es un buen sistema de free to play, o sea, así te da para pa jugar todo el mundo, o sea, por lo menos los primeros 2 meses, pues no tendrás que gastar nada porque a lo que estás usando todos los personajes, y después, pues, dependiendo de lo que tú uses y eso, pues entonces, pues, allá decides si comprar un personaje o los personajes que quieras. So, ya, está interesante. El que le meta fuerte al juego, tiene 2 semanas ahí, fantástico. El que juegue más casual va a sufrir. Y el que se tarde mucho en jugar probablemente ni cuenta se dé porque vuelve y rota y cae otra vez en el mismo. Bueno, gente, pues ya con esto finalizamos las noticias, ¿verdad?, más relevantes para esta semana. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra sección del multitema para este show de esta semana. Y vamos a arrancar con el movie Box Office. Ya que decidimos verlo para acá. Ya que lo hacemos toda la semana, vamos a dejar un espacio adicional para noticias. Movemos esto para el multitema. Y así, pues, tenemos oportunidad de incluir algo relevante durante la semana en la sección allá de noticias. Ah, pues cool. Pues nada, pues comenzamos que en la quinta posición y estrenando esta semana tenemos The Lazarus Effect. Esta recaudó 10.6 millones. Luego en la cuarta posición y luego de que estaba en la primera, ya descendió a la cuarta posición, tenemos 50 Shades of Grey. Esta semana solamente recaudó 10 millones para un total de 147 millones. Recaudados en su totalidad. En la tercera posición, y se sigue manteniendo en la tercera posición, está The SpongeBob Movie Sponge Out of Water. Esta semana recaudó 11 millones para un total de 140 millones. Y en la segunda posición, y sigue sólida en la segunda, Kingsman The Secret Service. Esta semana recaudó 11 millones para un total de 85.7 millones. Y en la primera posición, y estrenando esta semana, tenemos la película Focus, que recaudó 19.1 millón de dólares. Esta es con Will Smith, ¿verdad? De Focus. Ya, yeah, Will Smith. Esa yo he visto varios comerciales, no como para salir de casa y ir al cine a verla, pero se veía interesante. La de Lazarus Effect, yo no sabía de esa película hasta que la vi aquí en Quinta y vi el trailer. Uh-huh. Y es como una película de terror. Es que hacen como que un para revivir muertos. Uh-huh. Y you know, goes wrong y parece que el muerto está, qué sé yo, endemoniado, una cosa, y empieza a matarlo. Por lo que yo entendí en la premisa, que es exactamente eso, pero que parece que cuando entonces utilizan ese serum en una persona, pues que la reviven, aparentemente, pues, o sea, revivirla le hizo trampa a la muerte. Y parece que la muerte, pues, se viene con esa persona y tú sabes, empiezan a pasar un montón de cosas malas. Me recordó mucho a Final Destination, no sé por qué, pero me recordó a ese tipo de película. También me recordó mucho a esta, la del tipo que lo ponen invisible, Halloween. Ah, Halloween. Sí, yeah. Que es un experimento todo cool hasta que el tipo se pone psicótico y empieza a matar a todo el mundo, pues algo así. Pero se ve interesante, Lazarus Effect. A mí me recordó inicialmente, y es viejísimo y no me acuerdo el título de la película, pero una película con Chuck Norris, donde había un tipo que se había muerto y como que lo habían congelado, y entonces lo descongelan, lo traen a la vida, qué sé yo, wow, algún descubrimiento científico donde esta gente que los congelan, que están en, ¿cómo se llama eso? Cryogenics o algo así, sí, que lo congelan. Creo cryogenics en español. Algo así. Pues, a ver, una película de Chuck Norris. Sí, es verdad. Ya, la película es como de los 70. Y el tipo, o sea, que Chuck Norris pelea con él. El tipo es como que invencible. Ah, el tipo es bien grande, cabrón. Y Chuck Norris, yo no me acuerdo bien cómo es que lo mata. Si es que el tipo que ha ensaltado una estaca. Yo no me acuerdo bien cómo es que lo mata. Pero ya, yo no me acuerdo tampoco el título de la película. Chuck Norris era un... aquí. ¿Está buscando? Estoy aquí buscando a ver si alguno de los títulos me resalta. Un meme nuevo para Chuck Norris, que también ha peleado con tipos que han regresado a la muerte y vuelve y los mata. Diablo, sí, mano. Yo me recuerdo. No me acuerdo el título. Vieja. Ay, santo. Pues, gente, pues ahí está. Ahí tenemos el box office para esta semana. Y continuamos. Y nuestro próximo tema es que, pues, como ya lo habíamos mencionado, este sábado se estuvo celebrando el segundo Streaming Saturday de Extra Life Puerto Rico. Esta semana, pues, los muchachos, pues, estuvieron a cargo, ¿verdad?, el turnito de 12 a 6. El turno arrancó con Robert, ¿verdad?, nuestro capitán. Jugó Dorita y jugó un juego que se llama iDarb. I Draw a Red Box. Eso es lo que significa. Pues ahorita estaba viendo los videos, ¿verdad? Porque los muchachos están archivando en nuestro canal ahí en Extra Life en Twitch. Eso es como un soccer, es un juego de soccer. Por lo que, sort of. ¿Verdad? Medio caótico. Es en dos dimensiones, entonces tienes que llevar el balón, tirarlo dentro. Eso podrías pensar que es algo así como. Te lo dieron gratis en Xbox. Ajá, ese era el juego que tiene interacción con los hashtags. Sí, ese tiene interacción con Twitch y entonces si la gente escribe ciertas cosas con hashtags, toma efecto en el juego. Ah, qué cool. Ah, pues está chévere eso. De 2 a 3, pues tuvo nuestro compañero Giovanni, ¿verdad? Que está cariñosamente conocido como Sparwolf, y estuvo jugando Transistor. Ese juego ahora mismo está gratis para Plus y va a estar hasta este martes. Me dieron ganas de bajarlo. Bien, oye, oh, yeah. Sí, me llamó la atención. Haz la transacción, tú sabes, nunca dejes pasar las cosas. Sí, no, tengo que bajar ese y el otro, Apotheon, que yo creo que sé que voy a streamar el sábado que viene. El de Apotheon. Tengo que bajarlo. Pero se vio chévere la propuesta de ese jueguito. Y tengo que reconocer que nuestro compañero Giovanni tiene un excelente voz de locutor. O sea, que tiene que hablar más y dejar el miedo a un lado. Así que le quedó muy bien el stream, chico. Así que pasaste la prueba. Pero creo que le he pedido que no vuelve más. Que mejor se queda manipulando las redes acá, Facebook, opinando en el chat. O sea, no sé, porque streamear es un palo, o sea, una chulería. O sea, no es nada que se vaya a comer, o sea, es una chulería. Bueno, también continuó nuestro compañero Michael Negrón, no lo conocido como Mangabe en el PSN. Estuvo streameando Zen Pinball 2 de 3 a 4. Y por lo que pude leer, yo le empecé a ver ahorita, ¿verdad? Y porque obviamente íbamos a grabar, no pude seguir viéndolo. Lo que estaba viendo en el chat es que a todo el mundo le encantó el stream, porque mientras estaba streameando, los nenes de él estaban como que interactuando con él, tú sabes, todo el tiempo preguntándole cosas, y papi esto, papi lo otro. Yo sé que estaba todo el mundo muerto de la risa con los hijos de Michael. O sea, los tres tuvieron participación activa en el stream y todo el mundo quedó encantado con eso. Así que buen trabajo, Michael. Luego, como a eso de las 4, arrancó nuestro compañero Ariel Rosado, también conocido como Pidium, de Galaxia Nintendo, y estuvo streameando un jueguito del 2015, Super Mario Land 2. Estuvo streameando esta joyita, ¿verdad?, para el Game Boy. Los jueguitos de Super Mario Land son buenísimos, son excelentes, son difíciles, pero son buenos. Y luego de 5 a 6, ¿verdad?, para cerrar, pues ya como nuestro compañero había adelantado, Pecatonejo cubrió ahí la base que otro compañero desafortunadamente dejó vacante, ¿verdad? No sabemos por qué. Y jugó un ratito Streets of Rage 2 hasta que jalaron el Switch por no pagar. Pero nada, overall, yo no pude disfrutarme el streaming este sábado y no pude participar porque tenía un compromiso en la ciudad de Yokachin en Ponce. Pero a la medida que tenía señal, pues entraba y veía los comentarios, qué sé yo qué. Y hubo muy buenos views. Así que, Juan, hablamos un poquito, que tú estuviste ahí pendiente la mayoría del tiempo. No, actually, yo no estuve hasta lo último. Okay. Porque yo tenía que llevar el carro a arreglar el sábado. Que el día. Sí, y entonces estuve allí, yo llegué como a las 7:40 y salí a las 12 del mediodía. Y después de eso tenía dos o tres gestiones más que hacer. So, me perdí la de Robert, me perdí la de Giovanni, me perdí la de Michael. Llegué casi al final de la de Vidium y lo vi allí jugar este Super Mario Land 2. Y entonces ahí es que viene, que se supone que venía el otro muchacho y el otro muchacho no llega. Y ya son las 10 y el muchacho no llega y son las 15 y yo salí al rescate. Y el rescate fue que me fui por chorro con la luz. Pero anyway, voy a ver si los veo, gente. Todos estos streams quedan grabados en el canal de Twitch de Extra Life Puerto Rico. Así que si no tuvo la oportunidad de verlos en vivo, puede ir al canal de Extra Life y los puede ver ahí. Yeah. Están ahí, ahora mismo no recuerdo por cuánto tiempo quedan grabados en la página. Que eventual, duran, creo que dos, ¿6 días? No, dura más, duran como 60. Algo así. Sí, porque los de la semana pasada todavía están. Yeah. Ya, yo creo que o eran 60 o son 6. No, como no, que el 6 no sonaba. No son 6. Pues son 60 días. Tiene ahí la oportunidad, puede ver lo que queda archivado. El mío quedó archivado. Si eso es así. Okay. Quedó archivado un cantito de lo tuyo. Okay. Pero nada, vamos a trabajar. Yo le dije a los muchachos que iba a trabajar para hacer como que un pequeño resumen. O sea, bajar todos estos videos y hacer un solo videito resumido, ¿sabes? Como que mini clips de todo lo que muchos estuvieron jugando y subirlo entonces a YouTube. Hacer el top 10 exacto. De cada streaming. Sí, lo subimos. O el top 5, top 10 es muy fuerte. Y lo subimos a YouTube para que vean una versión más resumida. Condensada. Sí, porque hello. Hay unos streams ahí que son de 2 horas, 1 hora y hello, ¿sabes? Yo sé que no se los va a raspar. No es lo mismo cuando usted está interactuando en vivo, que está en el chat y la está pasando bien, que ver ya algo que pasó, porque no hay ninguna interacción. O sea, usted escucha a la persona hablando, hacen un chiste, algo que escribieron, y tú como que, ah, ok, no estuve ahí, me lo perdí. Te sientes como que vi fuera el grupo. Por lo menos Vidium en su streaming incluyó el chat. Sí, estaba, sí, eso fue buena. Como no le da la oportunidad al que lo está viendo grabado de interaccionar, pero por lo menos sabe a qué Vidium está reaccionando. Sí, además de que pues repitió como 1000 veces que estaba malito. Ya, hermano, Vidium no se cura, brother. Me estoy preocupando para los próximos Cover Wars. No se le va el catarro al pobre hombre, hermano. Dios mío, señor. Así que voy a tratar de streamear el próximo sábado. Mash, en incrementos de 1 hora. O sea, mínimo 1 hora. Si quieres 2, adelante. Si quieres las 6, adelante. No, vamos a empezar con 1 hora. No, yo había hablado con Juan había hablado conmigo. Iba a tratar de hacer streaming este sábado. Pero tuve la situación de que tenía que ir a la universidad a hacer matrícula y eso. Y faltar por GameStop y se lo olvidó. Sí, eso. Llegué como a las 3 a casa y ya Juan me dijo que habían llenado los espacios. So, ya. Yeah. Te esperamos el sábado que viene. ¡Woo! Va a tratar de stream Diablo. Por favor, que sea una hora que yo te pueda ver. Por favor. Yo creo que ya uno de los espacios los reclamaron, ¿verdad? Bueno, yo. Para el próximo. Bueno, yo, ¿tú reclamaste uno? Sí, de 12 a 2. Ok, de 12 a 2. Tengo que actualizar el documento. La otra vez yo estuve 2 horas y se fue a las millas. Ya, la otra vez también yo estuve 2 horas. Se va a las millas, mano. Es que 1 hora se va tan y tan rápido. Sí, mano, yo por eso tiré adelante. 2 horas. Sí, los streaming de nivel escondido, los que hemos hecho. Gente, hoy es domingo, hoy no me dio tiempo, pero que para nada. Empecé a bregar con la agenda, faltando como 40 minutos para grabar. Sí. Sí, hoy sí que no tuve oportunidad, ayer muchísimo menos. Así que esta semana nos fuimos sin streaming en el canal de nivel escondido. Sorry. Pero ya, 1 hora se va demasiado rápido. Sí. 2 horas es un buen tiempo. Sí, a mí me gusta 2 horas. No, como yo tengo un compromiso, yo voy a salir de aquí como a eso de las 6 de la tarde, voy para Cagua. Pues por eso me apunté para hacer ese primer turnito, veo los otros y después me voy. O sea, puedo... Ah, ya tú te apuntaste en la... Yeah, la lista, voy. Yeah. Ok, so Mash, ahora mismo está disponible de 2 a 6. O aprovecha antes de que se llene y escoge el tiempo que más te convenga. Por ahora, el de 2 a 3. Cuba. 2 a 3. Te voy a apuntar ahí. Dale. Estás en vivo, gente. Yeah, bueno. Bueno, nada, pues continuamos entonces. Ya tenemos ya casi la agenda ya para el próximo Streaming Saturday de Extra de Puerto Rico. Así que, gente, recuerden, todos los sábados, ¿verdad? A la medida que podamos, arrancamos... A partir del mediodía. A partir del mediodía, pues entra por ahí, aclara dudas de lo que es Extra Live y comparte un ratito con nosotros. Así que, nos vemos el próximo sábado. Bueno, y continuamos por aquí. Tenemos un comentario de un tal Vidium, no sé quién es. Oyente nuevo. Oyente nuevo, bienvenido. O sea, dice aquí... Si el video de los niños le gustó, busquen la pe- de los niños o de los ninjas. De los ninjas. Ay, Dios mío. Video, cómprate este Swiftkey, por Dios. Este tiene Swiftkey todavía. Mano, mira, cállate, que es una eterna guerra que tenemos con Video, pero una cosa bárbara, mano. Después les cuento. Anyway. Uno puede regalar aplicaciones en Android. Yo puedo comprarle y enviársela. Enviarle un certificado de Google Play de 3 pesos, ya está. Dios mío, señor. Bueno, dice, si el video de los ninjas le gustó, busquen la película 9 y medio ninjas en los cortos americanos. Vale, 9 y medio ninjas. En los cortos americanos sale la parte de la película donde están haciendo audiciones de ninjas. La película es una comedia, pero la tienen que ver por las cosas raras que salen de los ninjas. Esto es haciendo referencia cuando Juan habló de lo del Ninja Day. Hicimos referencia a lo que está en YouTube de la mejor, ¿cómo es? La mejor... mejor escena ninja de la historia del cine. Sí, el ninja ocre versus el otro ninja. El púrpura. Así que ya, gente, si no han visto eso, busquen eso en YouTube. Así que nada, Video, gracias por el comentario. Así que lo estaremos buscando a ver si esto está chévere o no. Ya, y la película que dice Video, yo la estaba confundiendo con una película de ninjas que eran como de unos nenes. Ah, los tres ninjas. Three Ninjas or something. Three, o sea, ninjas, un... Three Ninjas era. Después de la segunda parte, Kickback. Después Terrorling, qué sé yo, qué rayo Mountain, que está la Hulk Hogan. Un desastre. Ok. Pues yo vi esa, la de los Three Ninjas, hace 800 años atrás, era una porquería. Pero ahora estoy viendo la que Vivian recomienda, Nine and a Half Ninjas. Y está gratis en Amazon, en Prime Instant Video. Y en IMDb tiene un rating de 2.3, así que es un peliculazo. Así de buena es. Es tan y tan mala que debe ser buena. Ok. So, yo la voy a intentar y topa, hey. Dale, pues nos habla la semana que viene de eso. Pues bueno, nada, continuamos por aquí. Y hoy, ¿verdad? Yo estuve hablando con Juan que yo quería incorporar una pequeñita sección aquí en el podcast. Y resulta que era que yo tenía en mente hacer un pequeño side project, ¿verdad? Aparte de Nivel Escondido. Pero lamentablemente como que no encontré la manera de cómo arrancar y hablé con Juan y dije, Juan, ¿tú me dejas incorporar esta pequeña sección en los podcasts? Juan me dijo, pues dale, pues mete mano. Y nada, lo que vamos a estar haciendo es una pequeña sección dentro del multitema en donde me lo puedo llevar a estos dos locos compañeros míos, a ustedes los oyentes, en un pequeño viaje, ¿verdad? O sea, la época dorada retro, ¿verdad? Entiéndase la época de los 80, los 90. Y nada, toda la semana pues le traigo ya sea un dato sobre alguna serie de televisión, una película, juegos de video, juguetes, series animadas de esa década. También pues si nos da tiempo, pues compartimos si alguno de nosotros pues vivió, ¿verdad? O tuvo la oportunidad de vivir eso y compartir nuestras experiencias personales. Y hoy para arrancar, le traigo, ¿verdad? Brevemente... sobre una serie que era bien popular en esa época de los 80, una serie que a mí me encanta hasta el sol de hoy, a pesar de que es viejita, me sigue encantando mucho. Llamaba la atención por el intro, tenía un intro, un theme song de intro, que, bueno, yo lo escucho cada rato en teléfonos por ahí, porque es uno de los ringtones yo creo que más la gente va, y estoy hablando de la serie de televisión llamada Airwolf, o mejor conocido como El Lobo del Aire, Airwolf en inglés. Esto fue una serie televisiva, ¿verdad?, estadounidense de la década de los 80, y trataba sobre un helicóptero militar supersónico que llevaba el mismo nombre. Esta serie constó de 79 capítulos producidos entre 1984 y 1987. La misma fue creada por Donald Belisario, quien también creó Magnum, El Hombre Cuántico, Jack y otras series más. El reconocido tema musical de la serie es obra de Sylvester DeVay y contiene una síntesis del sonido de los rotores de un helicóptero en vuelo. Fíjate, eso lo aprendí buscando esta información, yo no sabía eso. El wu-wu es el rotores. Sí, mano, para que tú veas qué cosa más brutal. Y esa música, ese theme song es un palo. El helicóptero que vimos en esta serie era un modelo Bell 222. Las primeras 3 temporadas fueron protagonizadas por Jan Michael Vincent, Ernest Borgnine, Alex Cord, que entró en el segundo season, John Bruce Scott. Después que la serie originalmente fue cancelada, una 4ta temporada fue filmada con un elenco completamente nuevo y con menos presupuesto. La misma fue filmada en Canadá para la cadena USA Network hasta que eventualmente they pulled the plug en la serie. Pero, como todo lo que sale en esa época, pues, y como aquí nos gustan los videojuegos, pues para que vean que también esta serie tuvo su, ¿verdad?, su share en el mundo de los videojuegos. De esta serie hubo versiones para la Commodore 64, para el Commodore 16, para la Amstrad CPC, el CX Spectrum, también hubo versiones de esta serie para la BBC Micro y para la familia de Atari. También hubo una máquina de arcade basada en la serie, hubo un juego que solo sale en Japón para el Nintendo Famicom, y después eventualmente hicieron una versión para acá, para Estados Unidos, para el Nintendo regular. También hubo una segunda parte, el Wolf Dog, que salió para la CX Spectrum, para el Commodore 64, para el Commodore 16 y la Amstrad CPC. Y una última versión que se llamaba Super Airwolf. Esto salió para el Sega Mega Drive, pues también conocido como el Sega Genesis. Y salió acá en Estados Unidos, pero con otro nombre llamado Crossfire. Así que nada, gente. Muchachos, ¿se recuerda lo que era Airwolf? Juan, yo no creo que tú te acuerdes lo que era Airwolf. Yo nunca como tal me senté a ver la serie, pero sí sé lo que es. Uh-huh. De hecho, la serie está disponible en Hulu. Si quieres verla, yo creo que tiene los primeros tres seasons. Hasta los otros días fue en Netflix, ya la quitaron. Ah, ok. Pero fíjate, en Netflix nunca me tropecé con ella, pero en Hulu sí. Yo la estaba viendo en Netflix, mano, y la quitaron, me dio coraje. Pues verifícate en Hulu, desde la PC, que tú sabes que es gratis. Uh-huh. Debe estar ahí, debes poderlo ver. Okay. Pero ya, como tal, la serie yo no la veía, pero sabía lo que era. Y ahí el theme song es súper, súper conocido. Es bien llamativo, o sea, es como que bien catchy, o sea, como que la musiquita pompea. Ya, yo escuchaba el wu ese, y decía, diablo, eso era como Kid, como cuando la lucecita de Kid se movía de un lado a otro. No sabía que era de los motores, no, de eso. Te digo, yo aprendí la turbina. Cuando estaba buscando esta info, yo, ¿what? Bestial. Y otra cosa bien característica de esta serie, no sé si te recuerdas, amor, si viste algún cantito o algo, era que este helicóptero, cuando él maniobraba, ¿verdad? Ya sea para cuando le disparaban cohetes o metralletas, y él esquivaba y iba a esta velocidad supersónica, él como que producía un sonido que sonaba casi como si fuera como un animal o algo así. Yo no sé si te recuerdas de ese detalle. Que él hacía como que... ¿Qué sé yo? Yo no sé. ¿Sí? ¿En serio? Y tú te quedas como que... Ven acá, el helicóptero está gritando. Al igual que cuando... Porque supuestamente el helicóptero es tan tecnológicamente avanzado que tiene un sistema de silenciador. Ellos apretaban un botón y el helicóptero no se escuchaba más que un sonido como que un... Pero que lo dejaran puesto todo el tiempo. Chacho, y ese era el modo de stealth de ellos. Ese era que ellos se infiltraban en las áreas y nadie los veía o los escuchaba, tú sabes. Pero sí, eso era algo que a mí siempre de chamaquito me llamaba la atención. Cuando el helicóptero volaba, qué sé yo, cuántas velocidades, él producía un sonido bien raro. Como de un animal o algo así, qué sé yo qué. Pero yo, como de un wolf. Bueno, los Wolves, no, porque los Wolves son, pero este era otra cosa más rara, ¿verdad? Pero, mano, de verdad que el concepto de la serie era un palo, el armamento estaba chévere, o sea, está gufiado. Oye, el concepto era que el protagonista se robó, ¿verdad?, el helicóptero, porque... Él fue contratado para robarse ese helicóptero. Entonces, él fue con el otro señor, Ernest Borgnine, ellos sí hacen la misión, porque era un expiloto, él era un test pilot de ese helicóptero. Renuncia a la compañía, entonces el helicóptero se lo llevan para otro lado, creo que fue para Rusia, algo así, si no, la mente no me falla. Ellos van como agentes encubiertos, se roban el helicóptero, pero entonces él, en vez de entregarlo al ejército de los Estados Unidos, él se queda con el helicóptero y es donde lo esconden, en la base esa en el monte, que es donde siempre tú ves que sale. Ahí sí, que es como en Arizona o algo así. Pues ellos se quedan con el helicóptero, no lo entregan, y entonces lo que hace es que cuando pues Estados Unidos se le atora un peo o algo, pues ellos pues usan el helicóptero para hacer esas misiones, pero nunca se lo entregan al ejército de los Estados Unidos. Ya, pero había algo con el hermano del protagonista, que estaba como que missing in action, entonces ellos querían que encontraran al hermano, exacto, o algo así. Ese era el colateral que él tenía, o sea, usted me ayudan a encontrar a mi hermano y eventualmente yo le devuelvo el helicóptero, pero mientras tanto el helicóptero es mío, o sea, no se lo voy a devolver. Y no había manera de rastrearlo. No, mano, no, el helicóptero era supersónico, podía volar hasta parte de la atmósfera. Bueno, el helicóptero era, bueno, tumbaba aviones. Ya, la cosa era que todos los problemas que se le presentaban podían ser resueltos con un helicóptero. Sí, mano, de verdad que era un... Es como The Flash, todos los problemas que él se encuentra los puede resolver moviéndose rápido. Así que era, oye, Mash, ¿tú te acuerdas de esta serie? No. Tú hagaste, yo nací en el 88, ¿vale? Pero, pues. Estaba escuchando ahora el intro, no sé si lo estaba escuchando. Ah, no se escucha. De background. Pero yo no me acuerdo nada. Esa serie la dieron por acá en el Canal 4, la daban todos los días en el Canal 4, era un palo, de verdad. sea, pero te digo, lo más que me encanta es el helicóptero y el intro theme song. ¿Cómo olvidar? Que... Mira, hice un search aquí, si va a airwolf.tv, ahí vas y tienen todos los episodios, bueno, déjame ver si todos, tienen, wow, tienen 79 episodios disponibles. Déjame darle a uno, déjame darle, y, tengo que darle. El mejor de todos los tiempos para mí es cuando se enfrenta al segundo Airwolf. ¿Por qué sería que esta serie siempre hacían eso? Porque... Sí, como Kit, estaba el otro. Contra Carl, era el hermano de Kit. El escritor era el mismo, cambiaba el vehículo. Sí, mano. Mira, le di a uno de los episodios en la página de Airwolf y te sale una ventana que corre bajo Hulu. Okay. Y yo no tengo mi cuenta de Hulu en la PC activada, so está corriendo el Hulu free. Pues. So ya, yeah, lo pueden ver desde ahí. Así que, bueno, pues nada, quise traer entonces este detallito, así que gracias por acompañarme en este viaje a analizar un poquito esta serie de Airwolf. Yeah. Bueno, ahora sí, vamos a pasar entonces al cierre del podcast para esta semana. Pero antes, ya saben a qué videojuego pertenece a la melodía. Si no, pues lo que ustedes escucharon era del juego de SimCity 2000 o SimCity 2000. ¿Ya? Así que, bueno, gente, les recordamos que una vez el podcast esté publicado, lo encuentren disponible en iTunes, en Pocket Cast, Archive.org, Automatic, iVoox y en NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en nuestras cuentas, ¿verdad?, de Nivel Escondido, bajo Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y update de YouTube, hoy subí el unboxing de Loot Crate para el mes de febrero. Épico, épico. Lo voy a ver ya mismo. Épico. Sarcasmo. Sarcasmo mode. Ay, pobre persona que se ganó. Wait. La persona que se ganó el mes de Loot Crate ya estaba muy tarde era, para el de marzo. Era para el de marzo. Y me imagino que para el próximo que venga. Pues el de marzo, el tema es, tiene que ver con espionaje. Cover Operations. Oh, okay. Se lo dedican a así películas y series de televisión de que tendrán que ver con espionaje, James Bond. Tiene que haber algo de James Bond. Sí, no, viene algo de James Bond, Mission Impossible, así que vamos a ver qué viene. Pero en este mes se lo dedicaron a Play, o sea, era todo lo que tenía que ver con juegos de mesa. Los he visto peores, pero también los he visto mejores. Voy a ver el video. Sí, ve el video y tú me dices. Bueno, nada, de esta manera así nos vamos, gente. Ya, aquí nos trajo el país. Bye, gente. Hasta la próxima semana.